que somos un plantel con mucha juventud y con jugadores que están ahora teniendo protagonismo o intentando buscar su protagonismo o sus armas en la Liga Nacional. Por sobre todo disfrutar de la posibilidad de estar en una Copa Internacional con Libertad de Sunchales. Y bueno, sí, y con respecto al duelo con Flamengo, sabemos que es favorito no solo del grupo, sino también para ganar la Copa. Así que tratar de estar a la altura del compromiso. Tendremos que optimizar nuestros recursos para hacer el mejor papel posible. Nuestro objetivo es intentar ser competitivos y bueno, y representar al club de la mejor manera posible en lo que es este torneo. Es un logro el de la clasificación que se pudo hacer con el equipo del año pasado, ganando el Super 4 y el ascenso, así que por sobre todo disfrutarlo y bueno, como te decía, ¿no? Lograr una buena participación.